주마. 주마 무난히 가마마 에코페사카마비라카 Chapoli me silite, chérie okena moté manangai. Chapoli me silite, chérie onanina moté manangai. Chapoli me silakite, chérie odangwela moté manangai. Chapoli me silakite, chérie okena moté manangai. Chapoli me silakite, chérie timana finanga. Chapoli me silite. Chérie, okena moté manangai, kwecha poli me sila kite. Chérie, onanina moté manangai, kwecha poli me sila kite. Chérie, timana finanga. Nako kanga yanga moté manga, bomo soto te mama. Nako kanga yanga moté manga, bomo soto te mama. Soki na baby si yanga bikila nongi baninga base kanga yogo. Bolingo nino yo mama, gana bomba. Bolingo nino yo mama, gana bomba mama. Oh bolingo nino yo mama, zambeo, gana kufela. Oh bolingo nino yo mama, gana bomba. Bolingo nino yo mama, gana kufela. Sokira baby si anga bikila no kibani nga na setanga yo. Oh bolingo nino yo mama, gana bomba. Bolingo nino yo mama, gana kufela. Bolingo nino yo mama, gana bomba. Bolingo nino yo mama dombana, gana kufela. Marie-Jeanne que toi mon nom, Marie-Jeanne Aurora. Marie-Jeanne que toi mon nom, Marie-Jeanne Aurora. Marie-Jeanne que toi mon nom, Simba mon nom, n'allons pas quoi. Marie-Jeanne que toi mon nom, Marie-Jeanne Aurora.